Amigos investigadores, bienvenidos a nuestro 2.5. Don Armando, les queremos entregar un poco más de nuestra conversación informal y escapaba un poco del tema central de nuestro podcast y que son los viajes que nosotros hacemos a veces, conversando y conversando. Entonces, espero que lo disfruten, este pequeño pedacito de podcast, para que no nos olviden en el medio de su semana. Un abrazo. ¿Sabes? Yo me hice una vez me hice un piercing y fue de forma artesanal. Oops. Yo les recomiendo a todos auditores que cuando ellos quieran hacerse un piercing o quieran colocarse un aro, por favor, vayan a una tienda de tatuajes, una tienda de piercing, y háganlo de la forma mejor posible. Vale la pena. Le pedí a una amiga que me ayudara a colocarme un aro, porque yo me quería colocar un aro en la oreja. Yeah. Fui a la casa de ella. Estaba el papá, el pololo y el hermano llegó después. El hermano todavía es amigo mío. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y me dice, ¿trajiste el aro? Y dije, sí, traje el aro. Dice, ok. Y yo saqué mi arito que me quería colocar, que era una expansión falsa. Que era que se veía como expansión en el frente, okay, pero era un aro normal. Y me dice, ya, ok, siéntate. Me siento. ¿Pero qué edad tenías? Tenía... Fue el año pasado. 20... Claro, fue la semana pasada. Okay. Me dijo, siéntate. Y dije, ok, me senté. Y ella fue a la cocina, trajo dos cubos de hielo y me dijo, colócalos en tu oreja. Y yo dije, ok. Y coloqué los hielos en mi oreja. Y me dijo, espera ahí un poco. Ok. Me quedé ahí. Se me empezaron a helar los dedos, se empezó a derretir el hielo. Mi oreja se empezó a poner roja. Y dije, oye, mi oreja está roja. Y me dice, no, se tiene que poner morada. What? Y yo le dije, ya bueno. Así que esperamos. Después agarró que tu oreja empezó a comenzar a morir. Prácticamente. Y ella me dice, no, ok, saca, vamos a sacar los hielos, botamos los hielos, agarró el piercing, mi aro, que el problema del aro es que no tenía punta, porque como era un, como era un expansor falso, se atornillaba la parte de atrás para que pareciera realmente un expansor. Oh, my God. Y ella empezó a tratar de atravesar eso en mi oreja. Y yo, bueno, al principio no sentía nada. Y seguí sin sentir nada. El problema fue que mi oreja se empezó a hinchar. Me imagino. Porque ella estaba haciendo presión y como no tenía punta, estaba pasando hasta cierta parte nomás. Oh. ¿Cómo no se le ocurrió hacerlo con una aguja? Aunque sea cualquier aguja. Después se le ocurrió hacerlo con una aguja. Entonces saca el piercing, empieza a salir un poco de sangre y ella vuelve con la aguja. Y al final de la oreja estaba tan hinchada que no alcanzaba, ella ya no tenía más fuerza para pasar la aguja. Oh, wow. Y después de que pasó la aguja, el otro, como era más grueso, no estaba pasando. Y mi oreja estaba aún ahí. Y yo así como, wow, socorro, ya me arrepentí, no quiero hacer esto. Y me dice, no, si ya estoy viendo la punta al otro lado. Y su hermano, que estaba estudiando odontología, agarró un bisturí y me cortó la oreja para que saliera por el otro lado. Oh, wow. Salió. ¡Pum! Y mi oreja estaba tan hinchada que el piercing no se podía atornillar de vuelta. Qué terrible. Entonces no podía... Ella tenía que de alguna forma dejar ese orificio abierto. Porque si sacábamos el piercing... Y yo no me lo atornillaba o me iba a la casa sin el piercing o esperaba que se deshinchara, se iba a cerrar y todo esto no iba a servir. Mi tajo, el hielo, no iba a servir para nada. Y resulta que ella agarró un arito de ella, un piercing de ella de plata para que no se me infectara, que tenía una flor. Lo que había. Es lo que hay. Pero lo puedo haber puesto al revés, de adentro hacia afuera. Pero claro que no. ¿Cuál es la gracia de haberme hecho pasar por todo eso si no tengo que volver media hora a mi casa caminando con una oreja? Sangrando con una flor. Con una flor. Qué terrible. Esa fue mi historia de... Qué horrible. Me acordé ahora, pero lo encontré tan ad hoc al podcast. ¿Y ese no lo conservaste? Me imagino que no. No lo... lo usé un tiempo. Todavía tengo la marca del tajo, del bisturí. Y... pero no tengo... no tengo el hoyo. Va, no tengo, no tengo el agujero, no sé. El orificio. El orificio. No, ese se cerró, se cerró. Se cerró, pero te queda duro. Pero está duro. Con la secretización adentro también. Dicen que nunca más se cierran, porque yo lo usé casi un año ese piercing. Ah, hay que estarlos como 3 años y tienen que ser gruesos para que no se cierren. Para que no se cierren. Mm. Bueno. No conté lo del ancla. Cuéntalo ahora, pues. Estamos hablando sobre dientes y te acordaste de un ancla. Hablábamos sobre dientes y me acordé que una vez... las anclas con los dientes. Imagínate, llega un marinero a tu casa, estilo Popeye. No, perdón, no a mi casa, pero llegó un marinero a la clínica de un dentista y le dijo, voy a viajar y me quiero hacer uno de los dientes de enfrente. Y el dentista lo miró y le dijo, claro, ¿por qué no? Sí, le dice, pero es que quería mi diente de oro. Sí, no hay problema, podemos hacer el diente de oro. Hay personas que quieren dientes de oro. Pero yo quería que tuviera una ancla. ¿Cómo una ancla? No, yo quería una ancla. Y el ancla la hice yo. Oh, grande. Me mandaron el trabajo, hice el diente, fundimos el diente, y antes de fundir el diente, que hay un proceso detallado con una cera especial, dibujé el ancla que el mismo cliente había escogido, buscó el ancla en internet, me pasó la figura y lo hice igual. Fundimos el diente en oro el ancla es en relieve, no es en... ¿Y no fue tallada? ¿Pero es de metal el ancla o es de pintura? Era parte de la misma pieza maciza de oro. Okay. ¿No tienes fotos de eso? No tengo fotos, me gustaría haber tirado fotos. Debería haber tirado fotos, la verdad, pero no se me ocurrió. Me dio vergüenza. ¿Sabías que antiguamente los marineros llevaban aros? Porque si es que morían en el mar o los tenían que enterrar, los enterradores usaban los aros como forma de pago. Así que tú andabas trayendo, colgando de tus orejas el dinero para enterrarte. Ah, para ser enterrado. Sí. Los cruzados, cuando fueron a... Cuando iban a las cruzadas en Jerusalén, para que no los cuando se morían en el campo de batalla y no los confundieran con cuerpos de islámico y les dieran un entierro cristiano, se trataban cruces en el pecho. Entonces les robaban las armaduras, porque después de las batallas habían saqueadores. Y se robaban las ropas y se robaban las armaduras. Son los jugadores de los MMO. Son los jugadores, exactamente. La persona se muere y va y hacen el loot. Le llaman loot o botín. Claro. Y después de que se tomaban todo el loot, para que les dieran entierro, es verdad, se tatuaban cruces en el cuerpo. Yo estaba pensando que, como tú dijiste, que la gente está como la moda de tener los dientes súper blancos y claros. Y los dientes son como medio color hueso. ¿Son huesos? Los dientes son huesos, ¿no? Son formaciones minerales. Es mineral, mineral. Pero no es... Es un poco de calcio y un poco de mineral. ¿Y los huesos no? Ah, los huesos son como más esponjosos. Son más esponjosos porque los huesos no tienen este revestimiento de esmalte. Los huesos son como si fueran una esponja dura. Son huecos, son huecos. Tienen orificios por dentro. Porque los hace más leves. Más leves. Los hace más livianos. El otro día estaba sacando la basura debajo del lavaplato. Y había una esponja que yo había estado usando antes para lavar la losa, pero se cayó atrás y estaba dura. Podríamos decir que era como un hueso. Sí, pongámoslos al lado de nuestro charqui, como piel de momia. Claro. Esponja de hueso. Le voy a tomar una foto. No, poner mi esponja dura. Solamente quien vive solo sabe qué significa el placer de una esponja nueva para lavar platos. Oh, qué cosa más rica. Pero después uno abre el paquete y se secan el resto. Comprar de una. Bueno, yo supongo que soy culpable porque uso una pasta de dientes que blanquea los dientes. Y he notado resultados porque le dije a mi señora que también lo usara. Y en un par de meses, el otro día le fui a tomar una foto. Y así, random. Y miro la foto y me doy cuenta que tiene los dientes más blancos que antes. Así que funciona. No son perfectamente blancos ni tampoco son esas como luces ultravioleta que se ponen. Cuando tú te vas a blanquear los dientes, lo puedes hacer de dos formas. Uno, puedes usar esa pasta de dientes. Que lo que realmente tiene esa pasta de dientes, o esa crema de dientes, no sé cómo se dice en otros lugares, no sea Chile. Crema dental. Como crema dental. lo que la verdad tiene son abrasivos. Entonces lo que tú haces es ir desgastando la superficie de tu diente y vas mostrando, le vas sacando el esmalte, porque el diente tiene dentina, que es una formación que es descalcífica, y adentro de eso tiene la pulpa, que es lo que duele cuando tienes la carie, porque eso es lo que tiene la conexión nerviosa con el hueso y con tu sistema nervioso, y arriba de eso tiene algo que se llama esmalte. Y ese esmalte es el que protege el diente y es el diente duro. Y eso es mineral. ¿Y eso se regenera? No se regenera. Los dientes no se regeneran. Entonces cuando tú tomas mucho café, fumas o no te lavas los dientes se van poniendo amarillos porque eso se va poniendo amarillo porque el mineral se va poniendo amarillo. Y esas cremas dentales, esas pastas de dientes, lo que hacen es un abrasivo. Ya, es como que te vas pasando la capa que está teñida. Exacto. Y por eso va mostrando más tu... O sea, si sigo tomando café, va a haber un momento en que ya no voy a poder seguir quitando el esmalte y voy a llegar a la pulpa. Claro. Eventualmente. ¿Cuál sería el peor caso? El peor caso sería que no, eso tiene un límite. La gente se muere antes de llegar a la pulpa. La gente se muere antes. No me imagino que se muere antes. Cuando tú te vas a hacer un blanqueamiento, cuando tú vas al dentista y dices, quiero que mi diente esté más blanco, tienes dos opciones. Haces una corona, que es desgastar todo tu diente y hacer una cosa 100% artificial. O puedes hacerle un tratamiento de blanqueamiento, que lo que es usar unas placas con también un abrasivo, que es un... como un ácido, más o menos. Y eso de como unas luces que se ponen, como una cosa que se pone que los ilumina como azul. Puro cuento. Eso de ahí es cuando... Eso es cuando tú... Eso es una luz ultravioleta. O sea, perdón. Es una pistola fluorescente. O de luz fluorescente, una cosa así. Que lo que te lo ponen cuando tú tienes una restauración, que es con una resina que es fotopolimerizable. Okay. Una resina fotopolimerizable es una resina que es blanda y que se coloca dura cuando tú le aplicas una luz ultravioleta. Ah, es como entonces una cubierta. Entonces, por ejemplo, tú tienes una carie y te sacan un pedacito del diente. Entonces, cuando te hacen... Al tiro, cuando te llenan al tiro ese espacio, lo hacen con una resina fotopolimerizable. Entonces coloca la resina que es blandita y después te colocan esa pistola de luz. Creo que es luz fluorescente. Y eso hace que la resina quede dura. Bueno, si alguien no tiene el dinero para comprar esta resina fotomovilizante, fotomotorizable, y se quiere tomar una foto con su teléfono, lo único que tiene que hacer es, después de tomar la foto, va al teléfono y puede cambiar la temperatura del color. Todos los teléfonos tienen opciones para eso. Y si le pone la temperatura del color un poquito más azul, el diente se va a poner de amarillo un poquito más blanco. Sin gastar dinero en estas resinas fotomotorizables. Polimerizables. Modificaciones. Yo tengo una modificación natural. Natural. Pero es un secreto. Pero es un secreto. Sí. O sea, no es una modificación, pero es algo que alguien... Hay gente que se tiene que hacer una modificación para poder remover esta... características. Eso va a ser parte de nuestro podcast prohibido. En nuestro futuro podcast vamos a hacer unos podcasts secretos. Vamos a hacer podcasts secretos. Pero lo voy a contar por acá porque no es muy terrible. Es que lo piensas bien. Es higiénico. Bueno, tú has visto, tú le has hecho cariño en la guata a un perrito o un gatito, ¿no es cierto? No puedo creer que estamos publicando esto. Hay que hacerlo porque es el peor de los casos. Los gatitos y los perritos tienen como 6 tetillas. Sí. La mayoría de los mamíferos, entonces, ¿por qué los humanos no? ¿Tú tienes 3, como Chandler de Friends? Bueno, sí. Si tienen más de 2 tetillas, puede ocurrir. Se llaman tetillas supernumerarias. Tetillas supernumerarias. Entonces, yo cuando era adolescente, uno le importaba más el cuerpo, ¿no es cierto? Y tenía menos pelos, así que podía verse mejor. Noté que tenía como 2. Son como súper chicas, parecían así como. ¿Cómo se llaman estas cosas que te salen en la cara? ¿Lunares? Pimple. Espinilla. Ah, espinilla, yo pensé que estaba diciendo pecas. No, es como una especie de peca, espinilla, es como una cosa una super verruga. Chica. Pero si uno mira bien, es como una mini tetilla, así chiquitita, así como de unos 3-4 milímetros de diámetro. Pero están justo debajo de las normales. Y una vez me acuerdo que le pregunté a un doctor, me dijo, no te preocupes, son tetillas supernumerarias. Ah, no te preocupes. No, porque no causan ningún problema. Pero en las mujeres, cuando el pecho se desarrolla, hay veces en que estas también se desarrollan. Así que pueden aparecer. Hay mujeres que tienen 4 pechos. Son como el Vengador del futuro. Como el Vengador. No, como el de Marte, ¿cómo se llama? Total Recall. El Vengador del futuro. Total Recall, el Vengador del futuro. Pero no 3, sino que 4. así que estas mujeres tienen que, lamentablemente, operarse, quitarse las de abajo. Hay un capítulo de Friends que Chandler tenía una tetilla en el medio de las 2 tetillas de él. Y va como a un médico y le empieza a hacer como una cosa así como de mantra, una cosa así. Y de repente dice así como ¡ah! Le dice, ¿Qué me hiciste? No, nada, pero ya no tiene su tetilla. ¿Qué quieres decir con eso? No, es que se enroscó con mi reloj. ¡Qué asqueroso! Se enroscó en el reloj y salió junto con el reloj del lado que estaba haciendo el manto. Bueno, las mujeres que se tienen que hacer quitar los pechos por problemas de cáncer o prevención, como Angelina Jolie. No sé si sacan todo el pecho o el contenido del pecho, pero a veces quedan sin pezones. Y se ve re loco, se ve como muñeca Barbie. Se ve como re extraño. Creo que depende de la cirugía del supongo de el nivel. Se ve re raro. Y entonces no. Algunas deciden hacerte un tatuaje. Se tatúan los pechos y. No con pezones tatuados, pero como un dibujo que cubre. Pero con dibujo. Claro. Mi mamá me contaba que mi abuela, esto estamos hablando de los años 70 más o menos, le dio cáncer de mama y le tuvieron que sacar una de las mamas de ella. Y no tenía cómo ponerse un implante, porque ahora las mujeres se ponen implantes de silicona. En ese tiempo eran cosas muy extrañas y creo que no se hacía. Y tenía un pecho que era así plácido, que no tenía nada adentro, como una bolsita de piel. Como sí, se tenía que como mi monedero. Como tu monedero. Pero tu monedero no está arriba en el tercer ojo. Me pongo la moneda de atrás, sí. Entonces cuando iba a la playa o se vestía, tenía que colocarse paños o cosas así. Se ponía en paño o de repente así como una cosa hecha de crochet, como una almohadita. Como una almohadita, en aquellos tiempos. Yep. Yes. Yo no sé, me ocurre más que decir. Una vez estaba escuchando el Rumpi. ¿Quién es el Rumpi? El Rumpi era un programa de radio que pasaba a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, una cosa así. en la radio Rock and Pop en Chile. Saca Rock and Pop. En una de las radios de Chile. Uh-huh. Y era un programa que hablaba, que las personas llamaban y contaban su experiencia amorosa. Podían hacer cosas así como me gusta, pero no me pesca. De hecho, hicieron películas de las historias del rugby. Oh, wow. Y una de las historias era un tipo que llamaba. Esto es para los podcasts secretos. No, esta es la parte secreta del podcast. Y llamaba y decía que no podía tener sexo con ninguna mujer porque su pene era muy grande. Y cuando las mujeres lo veían, se asustaban. Me imagino. Y el rumpi se empezó a reír y la gente se reía. Decía, pero ¿cómo no? Pero la gente llamaba así, pero ¿cómo no? Y el loco tenía un problema. Así decía, no, yo realmente tengo un problema porque no me puedo relacionar con nadie. Porque el momento de... onda, como que nadie quería nada conmigo y la mina se iba. Y al final decía así como, no, que la operación era cara, que costaba en ese tiempo como 1 millón, una cosa así. Uh-huh. Y un tipo llamó a la radio y dijo, oye, ¿sabes qué? Ya, yo te voy a pagar la operación, yo te doy la plata. Ah, oh, wow, ¿y se la pagaron? ¿Y se lo hizo? No sé. Porque el tipo que tiene el tipo que tiene el pene más largo del mundo, lo investigué por ahí también. ¿Que no es, no es Ron Jeremy? No, no sé el nombre, parece que es de Venezuela, creo. Creo que es de Venezuela. El tipo tiene un pene que mide como 1 metro. Y no sirve para tener sexo, obviamente. Pero le ofrecieron operarlo gratis. Y desistió. Porque dejaría de ser especial. La gente prefiere tener estos defectos para mantenerse siendo relevantes y especiales. Distintos. Ya sí. No sería el hombre con el pene más grande del mundo. Claro, no era de Venezuela, porque de Venezuela era un tipo que tenía los pies más grandes del mundo. Que eso no se puede operar, supongo, lamentablemente. Me imagino que no. Ah, hay una cosa sobre los pies que se llama... cuando el dedo índice del pie, o sea, el que va al lado del dedo gordo, es más largo que el dedo gordo. Entonces, cuando tú doblas el pie, como que produce presión en la parte de atrás, y eso es un problema. Y eso a veces hay que cortar ese dedo un poco. Yo tengo un poco ese problema. Pero un poco. Es más normal de lo que crees. Yo soy normal. Yo soy una persona normal. Sí, de hecho. Pero humano normal. ¿cómo se llama? Ah, y había otro tipo que tenía los testículos más grandes del mundo también. Pero no eran testículos, sino que era como una... tiene como un tumor benigno. Y son enormes. Son enormes. Y tampoco se quiso operar gratis porque dejaría de ser especial. No. Horrible. No sé. Hay otro tipo de modificación que son automutilaciones. La gente se hace cortes, se hace cosas. Y hay extremos de personas que se llegan a cortar las piernas porque quieren ser inválidos. Porque quieren tener que usar silla de ruedas. Porque así van a ser especiales y van a recibir atención de otra gente. Es totalmente un problema psicológico. Un problema psicológico grande. Y hay un video por ahí de una niña que se cortó las dos piernas y... horrible. Y una un poco más larga que la otra. Digo, si uno se va a cortar las piernas, se las corte parejas, ¿no? Claro, en un momento te vas a dar cuenta de eso. Sí, pero imagínate. Cortarte una pierna o un brazo tú mismo. Tengo un amigo que no se cortó una pierna ni un brazo, pero se hizo una cicatrización. Ah, verdad, me iba a contar. Fue a las personas que se hacen tatuar. Al cicatrizador. Los tatuadores a veces hacían ese proceso. Y mi amigo agarró un dibujo de una carta del Señor de los Anillos, que era el signo de los orcos. Y fue y se lo hizo en el brazo. Entonces me contaba que el proceso era básicamente... se sacaba un pedazo de piel, que era con un bisturí, le cortaba un pedazo de piel, de la parte de encima de la piel, eso sangraba, y después se lo limpiaba con vinagre. Y como se lo limpiaba con vinagre, la piel se hinchaba, y quedaba como si fuera una... Un relieve. Quedaba una cicatriz. Se queda una cicatriz sobre la realidad. Oh, wow. Solamente que eso le duró bien como un año. ¿Qué edad tenía? Después se le deformó entero. Ah, se le deformó. Se le deformó. Porque la piel va creciendo. Es un órgano. Entonces no sé si hay que ir retocándoselo, si hay que ir cortando. En las tribus estas en África, estas lo hacen con quemaduras, pero son como patrones súper sencillos. Sin líneas. Son puntitos, líneas. Líneas, entonces eso, claro, no sé. Ya es deforme de partida. No es muy preciso. Como nuestro amigo Otzi, que se hacía en líneas. Yo tenía una cosa anotada, pero parece que se me perdió. Cosas que no hay que buscar en internet. Cosas que no... Nueva sección del podcast. Sí, una nueva sección del podcast. Investigando algo, encontré algo que era... Que no quería encontrar. Pero ahora no me acuerdo el nombre. Voy a cortar. Ah, sí, acá lo tengo. Es una formación excesiva del tejido cicatricial. En un sitio de un corte, así como tú dices que se deforma. Eso se llama... pero no lo busques en internet. Se llama keloides. En inglés se llama keloids. Y se escribe K-E-L-O-I-D de dedo S de Samuel. No lo busques en internet. No vamos a dejar link y tampoco les vamos a avisar cómo se escribe. No. Bueno. No. O sea, para que sepan cómo se llama, pero... Claro. Claro, Armando, es que no tenemos 2 horas y 15 minutos de podcast. ¿Y quién tiene que editar esto? Yo no tengo ninguna modificación corporal que me permita modificarlo. Hay que modificar este podcast para que quede más corto. No, pero la parte esta extra la vamos a dejar así tal cual. Todo esto no vi la hora cuando... O sea, no vi el tiempo de podcast cuando empezamos a grabar esta parte. No, pero voy a tener que escuchar todo, porque cuando lo voy editando hay que escucharlo completo para poder entregar la mejor calidad posible a los oyentes. Así que espero que sí. Quienes estén escuchando se hayan entretenido un rato o un par de horas. Si es que van manejando, tienen un viaje del trabajo a la casa medio largo. La casa, uno de ida y vuelta cuando hay tráfico. Vamos a hacer todo lo posible para entregar un episodio semanal. ¿Vamos a decir de qué se trata el siguiente episodio o lo dejamos de sorpresa? ¿Sabemos de qué se trata el siguiente episodio? Es misterioso. ¿Misterioso? Ok. Vamos a dejar de sorpresa entonces, pero vamos a publicarlo el siguiente lunes. Así que me despido. Yo también me despido. Les dejo un abrazo. ¡Ah, jaja! Pero sí les voy a adelantar una cosa. Especial de Halloween. Ah, ok. Especial de Halloween, amigos míos. ¿Qué va a pasar en Halloween? Vamos a salir a pedir dulces. Caramelos. Caramelos. En vivo. Bueno, sí, 30 o 40 años de edad. Pero vamos a estar disfrazados. Hay que hacer un disfraz bueno. Cuando me pregunten, ¿pero usted está disfrazado de qué? De una persona de 30 años. Me voy a disfrazar de un niño de 12. Claro, me voy a disfrazar. Eso. Buenas noches, amigos. Este episodio fue grabado por Armando Loyola y Christopher Kovacevic. La música es de Lakey Inspire, Warm Nights.